Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21, el último episodio del 2016 del Mulet Club. Yo soy Juan. Yo soy Rocco. Y estamos grabando hoy 31 de diciembre. A pocas horas de que sea el año nuevo. Y a pocas horas de irnos a un tono de LJ Knight. Así es, a pocas horas de irnos al tono de LJ Knight, que promete. Y nos vamos a meter una destrucción maldita, donde Juan se va a emborrachar con chicha morada. Ya saben, sí. Todos los que quieren tomar chicha morada con Juan caen al tono de LJ Knight. De sobre, ¿eh? Promete. Claro. Ya. Ojalá que editamos eso lo suficientemente rápido como para que salga hoy 31 y no salga el otro año. Y, exacto. Sí. Nos hemos soplado la Navidad, ¿no? Nos hemos, creo que hace como 2 semanas que no hemos grabado, porque ya una cosa, otra cosa, el ritmo ha sido... lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Grabamos un par de semanas y luego descansamos la misma cantidad de semanas. Sí, además que esas últimas semanas del año son un poco más apretadas porque tienes todo ahí, ¿no? Entonces siempre es un poco difícil hacer esto. Sí, eso sí. Pero queríamos sacar este pequeño programa, un rapidín, antes de que se vaya el año, pues, ¿no? Y hablemos un poco de cómo ha sido el año en la lucha peruana, en la lucha mundial, ¿no? Claro, algo así, algo informal. No tenemos votaciones, no tenemos listas. Qué raro. Sí. No, hemos sido muy desordenados. Además que nosotros no empezamos en enero, netamente, ¿no? Hemos empezado abril, mayo, y más que lo mejor del año sería como que lo mejor de los últimos 7 meses, algo por el estilo. Antes así que se me escape, algo que me pasó muy chévere en Navidad fue que viajé donde mi abuelo. ¿Ya? Y a él le gusta la lucha libre, pues, ¿no? Entonces, pero ve WWE en televisión nacional, por así decirlo. Y yo no tenía absolutamente nada de WWE en mi máquina, pues no, o a la mano, mejor dicho. Pero lo que sí tenía era New Japan. Entonces, qué padre. Fue como que, ¿le gustará, no le gustará? No está en español, obviamente, está en japonés. Pero hice el intento, pues, ¿no? Y lo que sucedió fue genial porque te das cuenta cuán universal es la lucha libre, que a veces sin un idioma, sin que la persona a la que se le enseñas es un, no sé, conocedor que ve todas las noticias del mundo de la lucha libre o alguien que vio en los 80 y vive amargado con la lucha libre actual o no sé. Simplemente a la hora de disfrutar se disfruta y ya, ¿no? Que es lo mejor, siempre, es lo mejor. Sí. Disfrutar siempre, y no ya. No sé si has visto ese momento en el que Okada, siempre que comienza a luchar con alguien, lo tiene contra las cuerdas y luego le toca los dos hombros y retrocede. Uh-huh. Eso siempre lo he visto y ya me he acostumbrado, que es algo que siempre hace Okada. Y bueno, ¿no? Es como que... no me emociona, o sea, tampoco detesto ese gesto que siempre usa, sino que está ahí. Pero mi abuelo era la primera vez que veía eso. Y nunca lo había visto y le pareció muy gracioso y fue como que ve el gesto de Okada y le salió una carcajada. Entonces fue como que, oye, qué bacán, ¿no? Que ver esa emoción del... la primera vez que ves un spot, ¿no? O un estilo distinto. O cuando comienzan a golpearse así bien, bien strong style. Como que no era algo totalmente diferente, refrescante. Y creo que estuve más contento de ver sus reacciones que más atento a eso que a la lucha en sí, ¿no? O sea, fue algo muy bacán con todo ese ambiente navideño que pasó. Y nada, solamente quería contar eso, que fue muy simpático y que espero que reaccione igual cuando vaya Imperio, pues, ¿no? Bacán, es el feeling transmitido, siempre es paja, ¿no? Recuerdo el programa que nunca salió al aire, creo, de nunca fue publicado, donde hablamos, claro, de cómo llegamos al tema de la lucha. Fue un programa demasiado feeling, pero por ahí se quedó perdido. Es más, hubiera preferido que quede así, ¿no? O sea, me gusta la idea de que quede como perdido, porque fue un programa demasiado feeling donde conversamos sobre eso, ¿no? Cómo llegamos. Y creo que tú nos comentabas de tu abuelo y todo lo que nos has comentado hoy día también Sí, es fue un episodio bien, así agradable. como que, claro, o sea, como que para escucharlo en inviernito, así, ¿no? Y como que arrullarte. Tanto Claro. que Anastasio se quedó dormido. Luego tratamos de evitar esa vaina, también nos quedamos jatos, ¿no? O sea, como que era bien, bien bien lento, pero bien tranqui, bien, bien, bien chévere, bien chévere. Se quedara como leyenda urbana. No, no, no. Creo que ya estamos perdidos los archivos, ¿no? ¿Dónde diablos estará? Y Sí, aparte creo que fue un día que cansado, ¿no? Porque ese día nos paseamos por todo Lima, un feriado, buscando cables y esas cosas, y obviamente está todo cerrado, pues entonces había muy pocas tiendas. Y hemos lateado para encontrar cosas que otro día lo habríamos encontrado en 10 minutos. sí, lamentablemente fue así. Pero fue chévere esa aventura, ¿no? Una pequeña Sí. aventura que tuvimos. Sí, Chévere, fue bacán. me gustó esa. También ha sido un año genial para la lucha libre a nivel mundial y también aquí, o sea, la lucha local. Hemos visto. La lucha local ha tenido mucha, ¿cómo te puedo decir? A continuidad, ¿no? O sea, hubo bastante lucha este año en referente a las empresas locales, ¿no? Donde prácticamente como estábamos conversando, hubo un tiempo donde creo que hubo todo un mes de luchas, ¿no? Seguidas. Claro, y Y nosotros estamos más eso que fue chévere. contentos. Sí, eso fue demasiado bueno para todos los fanáticos, imagino también. Y de paso descansábamos porque no grabábamos pues nada, ¿no? Como que se iba la Ah. semana al toque y ya tenías otro evento más. Y ya está, todo pasaba así de rápida. Sí, hemos tenido el regreso de la WWE al país luego de no sé cuántos años. Hemos visto a luchadores internacionales. Nos hemos pegado, pues nos hemos repegado. Hemos conocido luchadores que no conocíamos y que nos han terminado sorprendiendo. Y como que se nos hacía la pregunta, uy, ¿por qué no lo vi antes, no? O sea, tanto me he estado perdiendo, tontamente. Y a nivel mundial han habido momentos épicos este año. Que a veces nos escribimos, uy, acaba de pasar esta vaina, ¿no? Y no. Y han habido nuevas temporadas, han habido sorpresas, cambios de empresa totalmente sorpresivos que a todos dejaban con la boca abierta, dudas sobre si es que las cosas iban a salir bien en tal empresa, en tal no. Claro, hubo de todo, pues, ¿no? También hubo, no sé, una serie de eventos muy buenos. O sea, a ver, por ejemplo, el último evento en el cual estuve, que fue el Reyes, fue demasiado bueno, o sea, demasiado bueno. Entonces, mencionamos eso, pues, ¿no? Una producción un poco más grande. La lucha este año se ha llevado el premio mayor, creo, que es el tener demasiadas luchas en todo el año. Me parece un buen año, ¿eh? ¿Para qué? Sí, sobre todo que ahora actualmente se puede decir que son ya tres promotions en el país. Claro. Algo que siempre se nos quedaba ahí como que a la hora de hablar de Chile, pues, ¿no? Que son un montón de empresas allá y aquí eran solamente dos, ¿no? Ahora son tres. Siempre la competencia es buena. Claro. Y bueno, los que ganan somos los fanáticos, pues, ¿no? Que tenemos De evento hecho, aquí, evento allá, evento acá, estrella internacional aquí, estrella internacional allá, rivalidades interpromotions, ¿no? claro. Donde estrellas que participan en una empresa, en otra empresa, los posts que puedan hacer por redes sociales, la forma en la que puedan usar la creatividad para hacer rivalidades increíbles, ¿no? El año ha sido bueno y creo que el año que viene va a ser aún mejor todavía. Sí, de hecho, creo que los que ganamos este año han sido sobre todo los fanáticos, ¿no? Me ha gustado este año lleno de luchas locales y también internacionales, pues, ¿no? Sí, ahora hay que esperar que cómo nos sorprenden el otro año, ¿no? Ojalá que no haya muchos cambios que nos duelan. No creo, no creo. El otro año yo creo que se viene con mucha, mucha más fuerza, ¿no? O sea, No, te digo tener porque, tres. pucha, todo el mundo lloró cuando Nakamura se fue en Nia Pampus, ¿no? Ah, pero yo creo que el otro año vienen muchas más sorpresas. Y sobre todo en la lucha local, creo que el otro año Sí. va a ser el año de la lucha libre, esperemos, que no decepcionen. Así no pese el malazo. No, No, o de hecho que sea. no. Yo creo que estos anuncios últimos de Imperio, su madre, han sido pero brutales. Desde que alguna vez pusieron una canción de Hansen, de Hanson, bueno, diablos, el tema que antes usaban los Jambox y que nos hizo marquear así como que, oye, las posibilidades, ¿no? Claro. Hasta el último anuncio completando el equipo de cuatro del equipo de transmisión con Hugo, ¿no? Que es una voz con la que todos hemos crecido y que todos hemos imitado en algún momento queriendo jugar a los comentarios mientras nuestros amigos luchaban en el colegio, ¿no? O dime. Sí, todo, yo creo que todos crecimos con esa voz, pues, ¿no? Todos, absolutamente, bueno, la mayoría hemos crecido con esa voz de Hugo, transmitiendo las luchas más feeling que pudimos haber visto tal vez en nuestra infancia, ¿no? Y eso es, o sea, es como que emotivo el saber que ahora Hugo va a estar narrando de alguna forma las luchas en Perú, pues, ¿no? Puedes verlo, puedes estar ahí. Sí, y es un sueño para muchos, ¿no? Es así como cuando vino Super, es como que, oye, he visto un montón de veces a Super Crazy en la tele, ¿no? Y luego estás como que ahí, a centímetros. Son cosas de así, esa nostalgia bacán que se junta con el futuro, ¿no? Con toda la gente que viene en su mejor momento, ¿no? Muchos de ellos estrellas que también estamos viendo en tele, bueno, en internet, pirateado. Es bacán, ¿no? También las empresas como GLL, que han tenido debuts, han tenido revelaciones. LWA también, que ha tenido casi al final bueno, su evento final del año, que cerró también toda la temporada luchística. Tuvo varios debuts, ¿no? Entonces, todo se cocina bonito para el año siguiente, ¿no? Sí, esperemos que el otro año, de hecho, que con esto de Imperio vamos a tener más relevancia. Y esperemos que las demás empresas que hay en el Perú también no dejen de mostrarnos esa producción que ellos tienen, pues, ¿no? No, de hecho, la competencia es buena para los tres La competencia es y buena para los fanáticos. Nada más. sí, Nada más. sobre todo sí, eso es muy cierto. O sea, si tú nos estás escuchando y eres un fanático, sabes, vas ya, o sea, tenlo por seguro de que el otro año vas a tener demasiadas luchas, ¿no? Así que Sí, tienes que y estar para el otro año feliz. sí, y para el otro año sí vamos a hacer una lista, ya, porque este año no tenemos lista, no tenemos votación, no tenemos nada. Exacto. Pero Me está ya. dando la flojera y el desorden. Tal vez hagamos un ranking distinto o sea, tomemos otra temática, tal vez por ahí. Así que. Sí, entonces tienen 365 días para ir marcando, para esperar ese ranking raro. Ajá. Y bueno, eso casi nos lleva prácticamente a terminar este mini episodio. Y Sin también a... antes agradecer a nuestros Millet Partners, Así ¿no? es. Empiezan con el logo, mi estimado Juan. Sí, luego que lo hizo 1311, que... Pucha, es... El logo es bravo, ¿no? Y le echo flores porque no lo echo yo, o sea. la true, ¿no? Pega bastante justo. No solamente no solamente que le dio bastante impacto al regreso que tuvimos, sino que también pegó muy bien con la banda sonora, pues, ¿no? Claro, bueno, como ya lo que han escuchado, el intro y el final del programa llega gracias a Paroximia, ¿no? Sí, Síganlo en sonó como a Facebook, la comercial de gente. arroz. Ajá. Síganlo en Facebook, a la gente de Paroximia que lanzó su disco hace poco, justo para nuestro relanzamiento del Mulet. También lanzaron ellos su disco. Virtual, búsquelo en Bandcamp, Spotify, ahora también está en Spotify y también está En iTunes, en en Google iTunes. Play Music, En en realidad YouTube, está en todas las plataformas en todas las virtuales. plataformas. Sí. Entra a su fanpage en Facebook o Paroximia y ya pues ahí. Y que pronto se vienen más cositas. Así es. También, ¿Quién bueno, también más? sigan a 1311 en Facebook, revisen el arte que hace porque es brutal, como diría Huguito. Ha sido un año bien chévere con sus altos y bajos para el programa, con sus descansos Sobre todo, bien alargados en algunos momentos. bien marcados. No pensamos que iba a salir así el programa cuando se nos ocurrió la idea y creamos el grupito de 10 gatos, ¿no? Y ya, pues, ¿no? O sea, ha sido un proyecto que realmente, bueno, en lo personal me ha traído muchísimas alegrías y me ha permitido pasarla de puta madre, pues, ¿no? Ha sido para mí ha sido lo mejor del 2016, personalmente. Para mí Mira, también. lo demás, el 2016 así feazo. Pero para mí, lo único bueno del 2016 ha sido el Mulet. Nada más. Espero que el 2016 haya sido mejor para la gente que nos escucha. Sí, ojalá que para todos lo peor haya sido el Mulet, ¿no? Pero para nosotros es al revés. Y bueno, un saludo y un agradecimiento también a toda la gente que ha participado, ¿no? Al first class del Mulet que fue con Colas, con Anastasio, bueno, ahora con Diego. Diego está corriendo, tipo Flash, para arreglar la línea temporal porque su 2016 ha sido una mierda. Y lo que quiere es corregirlo, ¿no? por eso no está acá. Factor X, Factor que nos ha X. estado apoyando un montón con la página. Sí, en realidad mueve mucho más la página que nosotros, creo. Sí, o sea. Y eso es chévere, así Si es que que no ves gracias también a Factor WWE X. y te pones al día gracias al recap, es Ajá. por Factor X. Factor X. Y si no firma algún post por ahí, es Factor X también, así que También ya Factor sabes. X. ¿A quién más podemos Y agradecer? bueno, a todos los luchadores y a todos A aquellos las que han. empresas, ¿no? A las empresas que también están ahí. Sí, a GLL, a LWA, ahora Imperio, Ahora Lucha Libre Imperio. también, las tres que nos están apoyando. A todos los luchadores y no luchadores también que han sido partícipes del programa desde el comienzo, ¿no? Tipo que, por ejemplo, Caos, ¿no? Que nos dio, creo, el primer like y nos damos como. Nos Ya, dio like lo fue Caos, ¿no? Y todo. luego nos dejó en visto Caos y queríamos que nos dé la Ajá. mano. Queríamos Luego. llamarlo a la entrevista y hasta ahorita, pues, ¿no? Hasta Pero ahora. quién sabe que eso cambie para el 2017, no Quién sabemos sabe, todavía. viene con sorpresas, ¿no? El 2017. Claro. Quién sabe. También Da Vinci, que al comienzo nos apoyó bastante, ¿no? Pucha, es una lista bien grande. No, en realidad no, es una hojita nada más. Pero a Krauser, que ahí nos dio la bendición para empezar esto. Puta. Al padrino. ¿Quién fue el padrino? Claro, fue el que nos apadrinó, que nos dio ahí su hashtag para poder Si no, no hubiéramos llegado al 2016, hay que ser objetivos, ¿no? Bacán. Perdón, al 2017. Luego a A todos. Kaiser, a Mickey, a A Migo, a Sonjay. Kawashita, por ese episodio del Rikido-san, que creo que es uno de los que dejó huella, ¿no? De alguna forma. Este parece un capítulo más de despedida del Mulet que despide del año. ¿Qué pasa? Es cierto, ¿no? De repente cerramos la página hoy día, ¿te parece? Sería chévere, ¿no? Claro, ya ahora mismo, antes que lleguen las 12. Bueno, a Kawashita también. con todos sus datos así alucinantes, a la abuela, a Sebastián Pesadilla, al virrey Rafael de Salamanca, con quien hablamos cuando no era virrey todavía, a Ni Voz Ni Voto, que no son luchadores, pero aún así son muy hinchas y nos permitieron conversar con ellos y hablar de lucha, pasarla muy bacán, a Ian Mulich, a Mancilla, a Cassius, a Reptil, a todos, al Dr. West, a todos los que en algún momento, luego de la lucha, cansados, agitados, de repente ya con ganas de irse, golpeados, junto a que se detuvieron a conversar con nosotros, ¿no? Y también un agradecimiento a Cancha, porque también estamos en Cancha, recuérdenlo, Cancha.p. Sí, es cierto. Nos estamos olvidando de un partner muy importante que nos albergó prácticamente desde el inicio. Desde el inicio, así que ya saben, estamos en Cancha, pueden buscar a Cancha con K. Sí, cancha.pe. Tienen ahí noticias de cualquier afición que tengan, de hecho que ahí va a estar. Ya es una fuente de información bien variada. También hay otros podcasts. Y finalmente, y no menos importante, también hacer un llamado a todos aquellos que nos están escuchando. Si alguien ha visto el dron, ya pásenos la voz, porque hasta ahorita no lo encontramos, o nos soltamos, me acuerdo como hace un mes, y no ha regresado el weón. O sea, busque. Fue ya tu dron, weón. Sí, se llama Cola de Rata 1, nombre que le puso Da Vinci, porque es como un mulet, pero más chiquito. Entonces, si alguien lo encuentra, háblenos. Pásenos la voz. Sí, por el inbox, y ojalá que esté sano y salvo. Ojalá que no le caiga ni un cuetón. Nos olvidamos de algo, sí, de repente nos olvidamos de muchas cosas, pero. Pero ya pues. Fue. Y además, encima, nadie nos va a escuchar hoy día porque toda la gente está toneando. O sea, sí, tampoco, o sea. Solamente nos va a escuchar el hincha true conocedor que ve todas las indies y todas las promotions de Japón y el progreso de Inglaterra. O sea, si eso existe, ya eso ve, pues, ¿no? O sea, sí, alucinado. Ala, ya, listo. Sí, entonces. Gracias. Este episodio, sí, gracias. De verdad, a todos, este episodio. Algo cansado porque recién nos hemos despertado. Cierto. Llega gracias a nadie. Mira, hace un año y no tenemos oficiadores todavía. ¿Qué? Ha sido un año y todavía no tenemos auspiciadores. Y eso se va a quedar así, creo. Sí, mejor. Sí, entonces. Bueno, este fue el último episodio del 2016. Que muy probablemente todos lo escuchen en el 2017. Lo más seguro. Sí. De el Mulet Club. Yo fui Juan. Yo soy Rocco. Y nos vemos el otro año, o sea, en un par de días, pues, ¿no? En realidad, pero ya, para no romper el kayfabe, el otro año, ¿no? Así es. Chau. Chau. Follow.